Buenas noches, empieza Carga y Descarga. Buenas noches, Juan Prieto. Buenas noches, Ángel Galán. Empieza el programa dedicado a Asturias después del LEF, que para el cual tenemos dos títulos y no nos hemos decidido cuál va a ser el título final. Ángel Galán. Uno de los títulos va a ser, bueno, una de las opciones es Cachopismo Ilustrado, especial Cachopismo Ilustrado, y la otra opción es Asturias, qué guapalle. Ay, el cachopo, esa comida que tanto nos gusta cuando vamos a Asturias, esa especie de San Jacobo a lo bestia. Ese manjar. Vamos, es increíble. Y recordaros que podéis votar qué título para el programa queréis a través de nuestras redes sociales, Badoo o Grindr. Recordad las dos opciones. Una. O vía SMS también. Vía SMS también. O a, ¿cómo era? El apartado de correos también. Sí. 2800. Cerero y telégrafo también, por telégrafo. Telegrama, sí. Telegrama. Oye, pues tenemos el programa cargadito de contenidos. Yo creo que vamos a ir directamente a escuchar el primer tema de Coreles, uno de los artistas que sonó en el pasado LEF. Coriles, Coriles. Estaréis también en el Sonar 2014. Y una curiosidad, ¿sabes que el tío es nació en el norte de Gales, pero se mudó a Glasgow para estudiar arquitectura naval? Y mientras pasaba las vacaciones construyendo barcos, pues se dedicaba también a hacer musiquillas varias. Muy bien, pues bueno, está inspirado los barcos. Como le salgan los barcos igual que los temas, vamos, sí, seguro que le va bien. Yo tengo una pregunta íntima. Yo no fui al LEV y aquí mis dos compañeros Juan y Ángel sí que estuvieron. Entonces, Juan, yo quería preguntarte qué hacías mientras sonaba Coreles. Pues... Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Me gusta que me hagas esa pregunta porque no, yo creo que estábamos viéndolo... Viendo a Coreles. Sí. Yo creo que sí. Vale. Sí. Bueno, era una de las posibilidades. Era una de las mejores cosas que podía estar haciendo concretamente en el LEV en ese momento. Efectivamente. Lo que no estaba es haciendo cola. Lástima, hay alguna gente que se perdió la primera actuación de... que son al teatro porque bueno, hubo un problemilla ahí con la gestión de las entradas que tardaban demasiado tiempo en atender a cada una de las personas y tenía que pasar mucha gente por una sola taquilla. Sí. Igual que decimos lo bueno que nos ha gustado mucho, pues hay detalles que hay que mejorar y lo de la cola fue un detalle que afortunadamente el buen talante que tuvo la gente que asiste allí, pues hizo que todo transcurriera con normalidad. Efectivamente. Oye, pues si os parece, resiguiendo con este repaso artistas que escuchamos en el LEV, vamos a ir con otros artistas que también gustaron muchísimo, que tocaron en el Botánico, cerrando el Botánico. Este remix que vamos a escuchar ahora es de Lookabout sobre un tema de Dan Deacon. We'll be right back. que se escuchan ahí como los cencerros, ¿no? El pradito asturiano. Sí, sí. De las vaques. Oye, qué bonito el botánico. Qué suerte que no nos llovió otra vez este año. Muy bien, una temperatura ideal. Sí, sí. Bueno, incluso un poco calorcico. Estuvo bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué planta os gustó más de las que visteis? Pues mira, precisamente me pude fijar en las etiquetitas que llevan las plantas. Ahí, claro, es un jardín botánico con sus plantas documentadas y tal. Y una que estaba un poquito agobiada porque estábamos todas ahí encima suyo, que se llamaba Malus silvestris. Malus silvestris, Malus silvestris. Me gustó el nombre. Estaba quizás en la zona de cruising. Pues no, yo estaba en la zona de música. Después me enteré que había una zona de cruising, la verdad. No me pude pasar. Nos lo comentó Condres, que estuvo ahí. Vamos a intentar hacer una conexión con él luego para que nos dé detalles de lo que ahí se coció. No llegamos a encontrarnos a Condres porque debía estar en la zona de cruising. Claro, también. Por eso, porque estaba, pero no llegamos a verle. Entonces, Ajá. Bueno, luego intentamos indagar sobre el tema. Y vamos a seguir con musiquita relacionada con... Seguimos con otro artista que también fue de los que más gustó por su show de lásers y de proyección ahí súper brillante, ya que hasta dolían los ojos un poco. No apto para epilépticos año. Yo creo que te operaba, tú lo veías ese show y salías con un par de dioptrías menos. Sí, sí, sí, seguro. ¿Qué artista decimos? Yo voy sin gafas, de hecho, desde... ¿Sí? ¿Y qué tal? Perfecto. ¿No te has chocado con ninguna pared todavía? Perfecto. Muy bien. Pues, artista, Robin Herke, también conocido como Mono Lake, pero en este caso iba como Robert Henke. Mono Lake. Oye, una de las cosas que tenemos que agradecer a este tipo, a Robert Henke, es el sonidazo que tiene. Y haber hecho el programa Live Ableton, que es el con el cual se produce este vuestro programa Carga-Descarga. Tengo una anécdota a ese respecto, que una vez dio una conferencia en un Live el propio Robert Henke hablando de Ableton y demostrando cosas de sus controladores MIDI. Y resulta, para los frikis de Ableton conoceréis un plugin que se llama Resonator, ¿verdad? Entonces un tío levantó la mano y dijo, vamos a ver, hay un Resonator que se llama Berlín, otro Brooklyn, otro Los Ángeles, otro Moscú. ¿Para cuándo uno que se llame Gijón? Y el tío prometió que en una posterior versión de Ableton habría un preset de ese plugin llamado Resonator que se llamaría Gijón. Sí, de momento, bueno, no sé si ha salido, yo creo que no, ¿no? No, yo lo estoy mirando y la verdad que no. Pues mira. Pero bueno, se lo recordaremos cuando tengamos ocasión. Es, exacto. Está en deuda con Gijón, Robert Henke. Y bueno, y vamos a seguir también con un par de chicas que están últimamente muy en auge. Sí. Y sí, que sí. Son también de allí y que actuaron en la iglesia el sábado por la noche y dejaron muy buen sabor de boca. ¿De quién hablamos? De las Casi Casiotone, o renombradas como LCC para este último álbum que han sacado con el sello Mego. Sello que no está... confundir con Miga, Mego. No, es Mego, Mego. De Miga vamos a poner cosas luego. Luego, sí, sí, luego pondremos. Pero, oye, sí. Bueno, y además que son las organizadores del Casi Minifest, que estuvo el jueves, justo antes del festival, y bueno, ahí yo no llegué al Casi Minifest, casi llego. Casi llegas al Minifest. Y Juan lo cubrió. Yo estuve y puedo dar fe de que muy buen ambiente, estuvo muy bien, estuvo lleno prácticamente. La verdad es que como cayó un fin de semana largo, pues todo se llenó, todo se quedó sold out. Y todo soldado, pues vamos a escuchar a LCC, en las Casi Casiotone. En este caso vamos a escuchar un tema que sacaron en el label Ártico, en el label, varios artistas que está bastante interesante, Cinematógrafo. Vamos a escuchar a las Casi Casiotone, que tocaron allí en la en el, en La Iglesia. Que fue que tuvo un punto angelical, porque justo el día anterior, la verdad es que en cuanto a concepto lo clavaron, porque tuvo un punto durete y satánico todo el viernes noche sí. En la Iglesia, con cosas como esplendor geométrico. Efectivamente. Sí, sí. Además quedó bastante bien la combinación de los Splendor, después casi Tone, que por cierto salió un coro a hacer las voces, y dentro del coro pues estaba una de las madres de, bueno, la madre de Ana, de una de las componentes del grupo, que no sé, es un detalle que no mucha gente sabe. Periodismo de investigación, cara de descarga, amigos. Pues... siguiendo con otro de los artistas que sonó en el Left, vamos a escuchar a Throwing Snow, pelotón de Londres, que tocó en el Botánico antes de Luke Abbott. La verdad es el set que se hizo en el Botánico, pues bastante más movidito que este tema que hemos escogido hoy para vosotros. Y últimamente la música del Botánico pues se viene bastante arriba, los artistas que tocan allí. Pues, mañaneo, lo llaman. Ya, claro, y además que nos ha pillado 2 años seguidos con solazo ahí en el Botánico, que parece ya por las fiestas de Ibiza. O el Spin Break. Pues sí. Y esta. Bueno, ojalá la fiesta de Ibiza pusiera música parecida. Ojalá. La verdad. Efectivamente. Pues este tema nos invita a la autoayuda y a la superación. Y qué mejor representante o gurú de la autoayuda a la autosuperación. Y también mítico de Asturias y co-corresponsal de Carga Descarga que Condres. El gran Condres. Que en sus tiempos de Penca Catalog se prodigó infinitamente con referencias y temas por todos lados y que no podíamos olvidar, y que bueno, hoy nos coge el teléfono, con razón seguramente, pero en homenaje le vamos a poner algún temita, ¿no? Sí, vamos a ponerle uno que sacó en una referencia de Miga, que vamos a poner luego algún otro, una referencia dedicada a la gente de Asturias. Todos artistas asturianos, un doble CD, y bueno, y trae temas... como este Anton Shu de Penca Catalog. Never come. Catalog. Ahora Condres, ¿verdad? Sí, pero en, por aquel entonces, cuando hice este tema, todavía se llamaba Penca Catalog. No había mutado en su última forma llamada Condres, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Bueno, además ahora ya estando en un no tiempo, no lugar, pues realmente pues... el nombre es lo de menos. Sí, sí. Sí. Pues... yo creo que pocos artistas, quizá Prince y Condres, son, se han visto ya en ese tema de ya no necesitar, ¿sabes?, un símbolo o sí. Convertirse en concepto. Efectivamente. O sea, el artista antes conocido como Penca Catalog. Efectivamente. Bueno, ¿y vamos al diario del tío este de Grisopa o qué? Venga, venga, venga. El diario de Crisopa. Bienvenidos, queridos cargueros y descargueros, al diario de Crisopa, en este programa homenaje a Asturias como resaca del LEF. Quería hacerme eco en este programa de todas aquellas personas que sufrieron con frustración como todo el mundo se había pirado para el LEF y otros teníamos que quedarnos en Madrid a dar el callo. Como muestra un botón, el día del Jardín Botánico, yo y otros tantos sufridos madrileños y de otras tierras que no estábamos por ahí, bajamos el scroll y vimos la friolera de 150 fotos del botánico. Día siguiente tuvimos que soportar otras tantas fotos de cachopos. Fotos de faves con almejas y gente escanciando sidra muy malamente, por cierto, saliéndose casi siempre del vaso. Y eso que hasta las pelotillas estábamos. Nos callamos, muchos nos callamos, pero es el momento de gritar unidos y decir ¡basta! Basta ya de que el LEF sea solo en Gijón y no se haga en todo el mundo a la vez. ¡Basta! Bueno, tenemos que pedir disculpas si estáis oyendo mensajes que nos llegan al WhatsApp y al móvil y a muchos de nuestros terminales, porque cuando llega el diario de Crisopa recibimos muchísimo feedback. Yo creo que es el Grindr, bueno, que está empezando a sonar como alternativas para el título, claro, del programa. Ajá. Que recordemos, tiene dos opciones, cachopismo, sí, ilustrado. De momento las estadísticas parece que cachopismo ilustrado va ganando con un 58%, está ajustado frente a la otra opción que era Asturias, qué guapalle. Así que amigos, ya sabéis, si queréis que gane Asturias, qué guapalle, daros cañita y votar por ella lo más rápido posible. Bueno, Y el temita del diario de Chris Soppa es de un señor que se llama Zes, Z-E-S, y su tema se titula Shouts, y a ver qué tal. Pues escuchando este temita ya se me ha pasado un poco el enfado de no haber ido al LEF. Y os vuelvo a querer. Menos mal. Gracias, gracias. Luego, ya está, ya está. Luego nos haces algo para demostrarnos que nos quieres. Consumamos el amor, eso. Vale. Pues mira, para que te hagas un... para que te hagas una idea de cómo suena Asturias, ya que no pudiste estar allí. Sí. No solo musicalmente, sino también en cuanto a paisaje sonoro. Uh-huh. He elegido una grabación extraída del Mapa Sonoru, que uh-huh. es un mapa sonoro que han hecho de Asturias. El artífice de él es Juanjo Palacios. Aunque bueno, hay sonidos de un montón de gente que lo ha ido subiendo a esa plataforma en forma de mapa, con los sonidos geolocalizados y, bueno, pues un archivo que no solamente los archivos y la memoria es de imágenes y de vídeo y de fotos, que es a lo que estamos más acostumbrados, sino que también pues el sonido forma parte del momento y de la historia de los lugares. A mí me jode mucho cuando en un vídeo no está el sonido. Hombre, efectivamente. En todo tipo de vídeos. Sí, sí. Bueno. Yo te voy a poner en este caso un sonido sin vídeo. Te lo vas a tener que imaginar tú. Y vamos a haber seleccionado uno que era apañando castañas, pero ya como vimos mucha castaña apañada allí, sí. Hemos decidido otro que en cuanto a sonido igual también te puede recordar algo parecido. Pero bueno, está bonito. Vaques y guajes. A ver si os gusta. Yeah. qué mosqueo que tienen que llevar estas vacas. Bueno, o mosqueo, pero están pletóricas, o sea, están unos sí. gritos. Yo hay algunos mugidos que alucino con ellos. Sí, es... La es que son Pavarotti de las es de las vacas. Es que tienen unos prados ahí que están las vacas a tope. Están con una energía tremenda. Y bueno, y darte cuenta que el cachopo sale de ahí. O sea, es materia prima. Continuamente llegándonos mensajes para las votaciones. Luego haremos... Sigue ganando de momento la opción A. Y cachopismo ilustrado. Y además muy, muy acorde con este sonido que estábamos escuchando. Y bueno, y vamos a poner otro tema de otro artista asturiano, también afincado en Avilés. Se trata de Duct Tape Dot, con un tema también extraído de Miga, esa referencia dedicada a Asturias, de ese gran net label que es Miga y que tan importante ha sido para todos en este país. Vamos a escuchar Moscas, de Tape. En el botánico, bueno, nos lo encontramos por ahí, nos lo encontramos en una de las colas, la segunda cola, aparte de la de la entrada para coger las entradas de la gente el primer día. Pues otra de las colas que se formaron bastante largas era para coger cerveza en el botánico, que bueno, era cuestión de cuando llegabas ya al bar para que te dieran la cerveza, pillártela y ponerte otra vez en la cola para que cuando se te acabase, pues ya y tuvieras otra cerveza. Menos mal que llevaste el chaleco con bolsillos que te entraron. Sí, me cabían ahí, parces, cabían cuantas. Es verdad. Y nada, y ahí me encontré a Tape y me dijo, bueno, organizaron un concierto bonus track, o sea, un concierto extra que no estaba puesto en el cartel, que era una especie de rave en el parking de la laboral, que se desarrollaba con una radio de la laboral, o sea, una radio nueva que se estrenaba para esa ocasión, que la gente que quería añadirse a la party pues no tenía más, nada más que sintonizar en su radiocassette de coche la sintonía de la laboral, y allí pues estuvieron haciendo un directo artistas de la zona. La magia de la radio. La magia de la radio, sí, sí, efectivamente. ¿Qué más decirlo? Madre mía, si lo hubiéramos tenido esto hace unos años, madre mía. Oye, y hay otra anécdota, ¿no? Que Tape se durmió un poquito, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, tenemos... Él mismo colgó una foto en el Facebook de echándose una buena siesta, una vez terminado el concierto y vaciada la sala del teatro totalmente. Pues ahí se quedó el tío Tan Pancho echándose una buena dormidita. ¿De quién era el concierto? Pues no lo... anécdota. No lo sé, no vamos... No es que no lo queremos decir, es que no sabemos exactamente qué concierto fue el que le sirvió para pegarse esa siesta tan buena. Creemos también que es lo que está preparándose pues para descansar, para poder hacer la rave cuando terminó el festival. Pues ya son las 5:30 de la mañana, pues tienes que estar fresquito y descansadito y recién dormidito mejor. Claro que sí. Buenos consejos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a qué? Pues ahora vamos a poner otro tema de otro hombre, Astur. Este no ha estado en el LEF. De momento, y digo de momento porque yo creo que es uno de los nombres asturianos que se pueden dejar ver en próximos LEF, y si no, pues bueno, se lo pueden pensar los de allí. Se trata de Mr. Hasselblind, también extraído de Miga, porque otra cosa no, pero los de Miga, siendo granaínos, les ha gustado, les gusta Asturias, sí, sí. Mira que está lejos. Norte y Sur Connection. Pues mira, vamos a escuchar Indus Chrome de Mr. Hasselblind. sacaba... ¿Qué le hiciste a Cristian, Juan? Ajustarle vale. los volúmenes. Los volúmenes de los bajos. De los bajos, sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Suero, ¿no? Suerito, bueno, Suero. Vamos a despedirnos ya con Suero. Que... Bueno, y el ganador, ¿qué título ha ganado al final Ángel Galán? Bueno, es que... lo que no se puede hacer es todo a la vez. Vamos por partes. Vamos a decir el ganador. Os lo estaréis imaginando por los datos que hemos dado anteriormente. Ha ganado finalmente Cachopismo Ilustrado. Ha sido justo. Ha sido un 53%. Cachopo, o sea, muy cachopo. Ajustado. Y Cachopismo Ilustrado será el próximo... Gracias por lo de Cachopo. Será el nombre que va a llevar este programa. Y ahora ya la despedida, ¿no? Y nos vamos a... Claro, las cosas por orden. Se nos acaba el programa. Se nos va de las manos. Nos vamos a ir con Suero que estuvimos con él durante todo el fin de semana. Fue un auténtico placer. Yo me lo perdí. Juan tuvo la suerte de poderlo ver en el Casi Minifest y estuvo... Fue uno de los artistas pues que más, gustó, ¿no? más destacó en el Casi Minifest. Sonó con muy buen sonido, con sus cacharritos, todo analógico y la verdad es que con un set muy muy chulo, con visuales de Game Over también, además unos visuales así un poco cortados, con una panorámica ahí bastante bien conseguida. Y nada, que lo pasamos muy bien. Y casi que, mira, es como cerrar el ciclo, porque terminamos el programa con uno de los artistas que empezaron el fin de semana de glorioso que hemos tenido en Gijón. Pues la guindita que nos faltaba. La guinda para el postre. Pues me encantan estas sincronicidades y con Suero os dejamos un beso en el culete a todos. ¡Hasta luego! ¡Chao!